montón de colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas movidas para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Muy buenos días. Comenzamos una nueva emisión de Señal de Base. Esta es la novena. La fuerza colectiva se convirtió en acción nuevamente. Estamos en otro día gris que vamos a combatir desde acá, desde la Radio Estación Sur. No estoy solo, acá está Paula Bonomi, ¿cómo te va? Buen día, David, buen día, Luciano, buen día a todo el equipo que hoy acompaña Señal de Base, que somos un montón los que estamos acá en la radio, los que estamos en la pecera, los que están afuera de la pecera. Está nuestro operador Diego Cisterna de Radio Estación Sur, buen día, Diego. Y tenemos un montón de compañeros e información. Hoy venimos con otro día cargado y acá dice buen día Lucho Giorgetti. ¿Cómo va, Lucho? Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué voy a agregar del día de quienes estamos acá? Hay una sorpresa, no estamos nosotros solos. Ya tenemos un invitado, pero que no se lo vamos a contar ahora. Por suerte, no saben quién es y ya van a saber. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy es un día cargadito. Vamos a hablar, nos vamos a meter, vamos a tratar de conocer, de profundizar en lo que es el periodismo policial. Uh-huh. Y vamos a tener un invitado de lujo, realmente un honor poder contar con el maestro del periodismo policial, Ricardo Rajendorfer, que nos va a ayudar a poder pensar un poquito en clave de qué manera hacemos noticiable un acontecimiento policial. De qué manera nos adentramos desde el periodismo, desde nuestras propias prácticas, a contar lo que sucede en las calles, lo que sucede con la policía, lo que sucede con ese otro peligroso. Vamos a tratar de poder analizar esto de qué es vendible, qué es noticiable, de qué manera se construyen las fuentes, quiénes son nuestras fuentes a la hora de poder contar un hecho delictivo, es un hecho delictivo, pensar el contexto. Bueno, en fin, nada, tenemos un lujazo de poder contar con el autor, el libro se llama El Bonaerense. Bueno, nada, Ricardo Rajendorfer es un tipo que ha trabajado mucho el género policial en distintos soportes, a través de la literatura, a través de las crónicas policiales, en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales. Hoy va a conversar con nosotros. ¿Qué más hay? Además, ¿qué más? Revista Barcelona, el fallo que te dio la jueza Susana Nóbile por una contratapa que hicieron en el 2010, en la que estaba Cecilia Pando, semidesnuda, desnuda. Encadenada. Encadenada, exactamente, y con algunas frases de Pando se encadena para vos. Bueno, Cecilia Pando ya la conocemos, defensora pública de la última dictadura cívico-militar. ¿Qué hizo la jueza? Falló a favor de Pando, obliga a la revista a pagar 40.000 pesos. Y vamos a estar hablando de cómo afecta esto a la revista en sí mismo en el dato económico, ¿no? Para poder llevarlo adelante, tener que pagar esta plata, qué van a hacer, si van a apelar o no, con Eduardo Blanco, integrante de la misma revista, autor también de otros libros como Yo Fui K, para que nos pueda vamos a como desandar el camino juntos y también, por supuesto, cómo afecta al libre ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Una revista que trabaja mucho la sátira, la ironía, y en este caso con una jueza que termina fallando en contra de la revista y cercenando la misma libertad de expresión que vamos a estar poniendo en juego cuando hablemos con Blanco. También vamos a tener el tema de Antena Negra. Antena Negra es un canal de TV comunitaria que emite desde Capital Federal en el canal 20 de Televisión Digital Abierta. Emitía, podemos decir ahora, porque le decomisaron sus equipos. La orden de decomisar sus equipos la dictó el juez Martínez Di Giorgi, respondiendo a un pedido de una empresa que no es ni un multimedio, no tiene nada que ver con los medios de comunicaciones, Prosegur, que pide esa franja. De hecho, la estaba utilizando ilegalmente, porque por convenios internacionales las franjas que tienen que ver con radiodifusión no pueden ser utilizadas para comunicaciones de empresas de seguridad privada. En este caso, Prosegur la utilizaba para comunicarse con la Policía Federal. Y el tema es que lo que se está haciendo acá, bajo la atenta mirada cómplice, podemos decir, del ENACOM, que es el nuevo ente que creó el gobierno para lo que tiene que ver con la fiscalización de las comunicaciones, el ENACOM no dijo absolutamente nada sobre esta sentencia, que implica que ese canal no puede emitir más. Vamos a estar hablando con Leila, que ella es integrante de Antena Negra TV, que paradójico también porque Antena Negra ya había sido decomisado a fines del año pasado por el mismo tema, porque Prosegur le está pidiendo, en este momento se lo está exigiendo y se está imponiendo para de sacarlos del aire. Vamos a estar hablando con ella también, y no solo eso vamos a tener, también vamos a sortear un libro, como hacemos todos los sábados. En este caso vamos a estar sorteando El cuádruple crimen de La Plata, La investigación, libro de Fernando Tocho. ¿Cómo hacen para participar y poder ganarse este libro? Y se tienen que contactar con nosotros a través de Twitter, de Facebook, Colectivo de Trabajadores de Prensa, a través de Twitter con @periodistaslp. El hashtag es simple, libro, numeral, libro CTP. Y si no, en el post del Facebook van a encontrar la foto de la tapa del libro de Fernando. Ahí agregan su nombre y dicen yo lo quiero, me anoto en el sorteo. Y a las 2 de la tarde, un ratito antes de las 2, hacemos el sorteo de el libro El cuádruple crimen de La Plata, La investigación, de Fernando Tocho, que es compañero, colega, y que, bueno, podemos saludarlo. Está con nosotros hoy en la mesa. Bienvenido, Fernando. Buenos días, el gusto de saludarlos. Encantado de estar acá con ustedes. La verdad que es un lujo tenerte. Vas a participar con nosotros hoy en la entrevista a Ricardo Rajendorfer. Mm-hmm. Es tu métier, el periodismo policial, con lo cual, bienvenido hoy a Señal de Base. ¿Su qué dijo? Su métier. No manejo esos términos. Bueno, es lo que le interesa, lo que el compañero trabaja. Vamos a tener también noticias gremiales, vamos a tener agenda, pero eso viene más tarde, así que seguimos. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. La crónica policial apunta directo a nuestra emoción. Apela al impacto que supone el crimen en el inconsciente popular. ¿Qué es el periodismo policial? Es la forma más antigua, quizás, de hacer periodismo como especialidad. A mí lo que siempre me llamó la atención, por ejemplo, cuando iba a hacer una nota de un crimen, supongamos, o un hecho violento, era que siempre, por más rápido que llegáramos, siempre estaba la policía primero, ¿no? Y la policía siempre tenía una versión que decir, ¿no? Aunque no lo sepa. La policía, digamos, es el primer narrador de un caso policial, ¿no? Nos informó la policía que estaría el asesino del gendarme Roberto Centeno. O están también esos crímenes donde de alguna manera interactúan como dos sectores de la sociedad distintos, ¿no? Podríamos decir la clase media y los sectores marginales, que reciben un tratamiento muy amplio en la prensa, ¿no? Hablamos ahora de la inseguridad en el conurbano bonaerense. Una familia de Castelar vivió una terrible pesadilla. Hay dos cosas. Hay un problema de seguridad, que es un problema real, y hay una proyección de la cuestión, una proyección pública, ¿no? Se busca el homicidio de la semana, Si no hubo un homicidio importante, interesante, cruel, algún psicópata, alguna bestialidad en la semana, se busca el de la semana anterior y se sigue con el de la semana anterior, ¿no? Crimen de ángeles. El padrastro estaría detenido. Podrían detenido ya al padrastro de ángeles. Podemos confirmar de que el padrastro estaría detenido. Cuidado con la comunicación de entretenimientos. Cualquiera que se siente frente al televisor y se pase 10 minutos haciendo zapping ha visto 5 homicidios. No figuran en esta imputación a la que arribó la fiscal familiares de Ángeles Rawson imputados en esta causa. El sociólogo brasileño Muniz Sodré decía que la noticia ordena el mundo, ¿no? En el caso de la noticia sobre el delito, ese ordenar el mundo siempre tiene el lugar del bien y del mal, los malos y los buenos, los victimarios y las víctimas. San Fernando del Valle de Catamarca es una ciudad muy chica, donde todos se conocen y en ese ámbito dicen que uno de los potenciales participantes en los hechos que culminaron con la trágica muerte de María Soledad Morales sería el hijo del diputado nacional del PJ, Ángel Arturo Luque. Nora y su marido. Parece mentira que ahora, ante lo irreversible, aparezcan los secretos. La máquina de escribir, según cómo la manejás, ¿es un abanico o es una pistola? Con una máquina de escribir y un papel, podés mover a la gente en grado incalculable. Rodolfo Walsh, enero 1973. Escuchábamos un audio que tiene testimonios de distintos colegas que nos introducen a este género tremendo, que en este momento está tan de moda, que es el género policial, tanto en los medios de comunicación gráficos como audiovisuales. Nos interesa poder pensar estas prácticas, ¿no? ¿Cómo y de qué manera contamos los hechos delictivos? ¿De qué manera pensamos a esos otros que los cometen y a esos entramados que se generan en las calles y en nuestra sociedad? Para poder también pensar un actor central a la hora de mantener el orden a raya, que es la policía, ¿no? La policía, las fuerzas represivas en general, pero la policía de la provincia en particular, que es nuestra región, donde nosotros articulamos, trabajamos como periodistas y trabajadores de prensa acá. Para poder pensar de qué manera contar estos hechos delictivos, nos interesaba conocer la palabra del maestro, escritor, periodista, Ricardo Rajendorfer, que hace muchos, muchos años escribe e investiga y se sumerge en el mundo de lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Ricardo. Estás con los compañeros de Señal de Base al aire. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana gris para poder pensar en clave de nuestras propias prácticas como comunicadores sociales y para conocer tu trabajo y para, bueno, contarnos un poquito qué es esto de el género policial en los medios de comunicación. Bueno, digamos, ante todo es un espacio donde, a diferencia de otros géneros, donde desfilan personajes conocidos, ricos y famosos, gente con poder, etcétera, digamos, el género policial en sus orígenes y en su desarrollo y en su actividad diaria enfoca un poco el lado oscuro de los seres anónimos de la sociedad, o sea, seres que adquieren de pronto una dramática celebridad, una celebridad no deseada y por hechos tan extremos como cometer o ser víctima de algún delito. ¿Vos pensás que hay, digamos, libertad de alguna manera para trabajar el género policial o el periodismo policial en los medios de comunicación? Mira, digamos, el género policial no tiene la culpa de cómo se lo trata muchas veces, ¿no? Mm. En ese sentido, hay determinadas determinados medios o determinadas formas de enfocar la noticia policial que tienen que ver con digamos, una visión un poco distorsionada de la realidad. O sea, digamos, en los últimos años, dentro del género, ha aflorado una especie de subtema que es el de la inseguridad, ¿no? Sí. En ese sentido, hay un tratamiento bastante liviano por un lado y por otro lado tendiente a amplificar determinados hechos que son menos frecuentes y menos amenazantes para la sociedad de lo que se lo pinta. O sea, si nosotros pasamos por televisión en el lapso de una hora una y otra vez la noticia del asesinato en ocasión de robo de algún remisero en una localidad suburbana, digamos, la gente de, qué sé yo, de los countries va a empezar a sentir que... Bueno. Upa, bueno, ahora lo retomamos. Qué interesante poder pensar en clave de seguridad, esto del género policial, ¿no? Porque nos ayuda a pensar nuestras propias prácticas. Todos los días cubrimos hechos de inseguridad, y ver de qué manera, cuántas formas de narrar un mismo hecho nosotros podemos encontrar, de contarlo en la radio o en los medios gráficos. A ver. El tema también es en esta construcción... Ah, ya lo tenemos en línea. Ya lo tenemos en línea. Sí, Ricardo, hola. Sí, sí, se cortó. Se cortó de golpe. No sé por dónde estaba cuando se cortó. Yo decía que, la repetición, yo diría antojadiza, de determinados hechos hacen creer que los mismos constituyen una especie de mancha venenosa que se extiende inexorablemente en el cuerpo social. Claro. Soslayándose otro tipo de amenazas que no tienen tanto que ver con la violencia urbana como es la violencia doméstica, los asesinatos de género y el entramado de corrupción. Y el entramado de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, te voy a presentar a la mesa, Ricardo. Estamos acá con David, Fernando Tocho, Luciano, que somos todos compañeros de acá del colectivo de trabajadores de prensa. Paula es mi nombre. Y bueno, David, vos le querías preguntar algo. Ricardo, también para contar a la audiencia, en función de tu experiencia periodística, ¿cómo te las arreglás para poder filtrar información de las fuerzas policiales, entendiendo que en general tienen un entramado de corrupción muy grande y a la vez de encubrimiento muy fuerte? Bueno, digamos, la búsqueda de fuentes y la búsqueda de puntas investigativas siempre es muy azarosa, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente, digamos, en ambos casos hay gente que no tiene mucho interés en hablar, o sea, las personas que son sospechadas de determinados delitos, desde luego, no tienen mucha intención de salir en los medios, salvo que a través de los medios se pueda mejorar su situación procesal, ¿no? Claro. Desde luego hay que aprovechar esos casos, ¿no? Hay que, en ese sentido, los abogados, el expediente, etcétera, son una fuente inmejorable. Y dentro del cerco policial, del cerco informativo policial, desde luego también hay personas que por determinadas razones son proclives a, con intencionalidades determinadas, de hablar, ¿no? Digamos, es un trabajo muy azaroso y cada investigación, cada caso plantea dificultades y beneficios que no son iguales a otros casos. Ricardo, a ver, en la praxis, en la práctica, la voz oficial de la policía siempre está presente. Ellos van a salir siempre a dar su información desde su punto de vista. ¿Cómo hacemos para no caer en una repetición de esa información que solo nos da la policía cuando se torna dificultoso acceder a otras puntas, a otras fuentes que nos puedan dar otra mirada? ¿Por dónde va la búsqueda? Sí, el asunto es el siguiente. en un aspecto más conceptual, muchas veces se cae en lo que yo creo que es una mala praxis, que es depender de la fuente policial o la fuente judicial, ¿no? Como si de esos dos ámbitos, como si en esos dos ámbitos estuviese depositado todo el peso del trabajo periodístico que uno hace sobre eso, ¿no? Un ejemplo de ello es el caso Candela, donde el periodismo se había convertido en un receptáculo de todas las pistas falsas que iba sembrando la investigación para sembrar el hecho, ¿no? Entonces acá estamos hablando de un punto clave. Como vos dijiste antes, la voz oficial trata de, o en el mejor de los casos, de dar la menor cantidad de datos posibles, o de vanagloriarse de una buena investigación, pero muchas veces, digamos, estamos hablando de investigaciones que son puestas, o presuntas investigaciones que son puestas al servicio de presuntos encubrimientos. Entonces, digamos, más que seguir a pies juntillas esas fuentes, o más que también, que es una especie de vicio en los cuales suelen caer los cronistas policiales, más que pretender esclarecer el caso por sus propios medios, puesto que la función de esclarecer casos no es el trabajo del periodismo, yo pienso que el periodismo se tiene que enfocar, cuando uno escribe una crónica sobre un determinado caso, también está mirando críticamente, también está investigando la investigación, ¿no? Ajá. Entonces, en cada caso hay determinados actores, y los policías y las autoridades judiciales que instruyen esos casos también son actores que deben verse reflejados en la nota con el mismo distanciamiento con el cual se trata al resto de los actores que son los sospechosos, las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Fernando Tocho te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Quería hacerte una consulta en relación a cómo ves vos el periodismo en función de un control a la policía. ¿Crees que funciona así? ¿Crees que la policía es consciente de esta situación? Que quizás a veces, sin saberlo, el periodismo termina ejerciendo un control sobre las fuerzas de seguridad. Y otras veces, quizás son muy pocos los periodistas que ponen la lupa en la policía y en su accionar. ¿Crees que funciona ese mecanismo de control en el periodismo y que la policía es consciente hoy de eso? O sea, digamos, el periodismo, digamos, a veces, desde luego, que revela situaciones ocultas dentro de las fuerzas de seguridad, razón por la cual, estas personas, los protagonistas de tales casos, los protagonistas de tal estado de situación, desde luego mantienen un perfil discrecional, ¿no? Uh-huh. O sea, son conscientes que no pueden decir determinadas cosas, son conscientes que no pueden mostrarse, desde luego, tal cual son. Pero también, digamos, el periodismo muchas veces les es funcional a, a esos fines. Y vuelvo aquí a tomar como ejemplo el caso Candela, donde el periodismo funcionó como una especie de de pieza más del engranaje de la estrategia policial, ¿no? Claro. Al difundir, repito, sin chequear determinadas informaciones que, no eran relevantes y eran, y tenían el propósito de la solidez y cierta legitimidad a determinadas pistas falsas, ¿no? Ricardo, sí, vos justo nombrabas el caso Candela Sol Rodríguez, donde si vamos al soporte televisivo, podemos ver y analizar momentos donde no se estaba cuidando ni siquiera la investigación misma. Hay una imagen muy clara donde podíamos ver a, en ese momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con su ministro Ricardo Casal, estando ahí en el lugar cuando estaban revisando bolsas de basura para ver si era o no era el cuerpo de Candela. Eso también va en detrimento de cualquier investigación que se pueda llevar a cabo para poder preservar pruebas, juntar información. Pero además, ahí se dio una situación que, digamos, repito, es un caso testigo del vínculo entre... política y policía. Política, policía y periodismo, porque cuando aparece el cadáver del caso Candela, el cadáver de la niña, la policía en paralelo difunde una grabación telefónica de una negociación entre sus presuntos secuestradores y la madre de la niña, en la cual, digamos, hablaba de deudas, de vueltos, de mexicaneos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? En ese mismo día, yo desde un noticiero en el cual trabajaba en ese momento, en la señal 360, en el canal 360, hacemos una comunicación con el fiscal general de Morón, el fiscal Nieves Woodgate, que yo le preguntaba acerca de esas grabaciones y el tipo me decía que en la fiscalía no había ninguna noticia de esa grabación. Por lo tanto, digamos, de una manera absolutamente azarosa, se filtró el hecho de que había una negociación paralela al trabajo del fiscal, que también, digamos, a la postre se vio que era parte del encubrimiento. Claro, ¿no? Sos demasiado bueno al pensarlo como azaroso. Exactamente, pero digamos, fue el desconocimiento manifestado públicamente por Nieves Woodgate lo que dio pie a la primera sospecha que existía sobre la investigación, ¿no? Siendo Nieves Woodgate parte también de ese encubrimiento. Sí, convengamos que Nieves Woodgate tiene su prontuario propio, va cosechando distintas denuncias de encubrimientos varios que ya dan cuenta hasta de la época de la dictadura militar. Exactamente. Ricardo, yo te quería preguntar, porque vos has trabajado... Uy, nos volvió a cortar. Nos acaba de ir, que se estaba poniendo tan lindo todo esto. Pero bueno, volvemos a seguir intentando, porque en realidad yo me quería... Una más, por lo menos. Sí, por supuesto. Quería meterme un poco con su historia anterior. Digamos, Ricardo fue exiliado político en 1976, estuvo viviendo en México... Y ahí conoció a otro gran periodista que es Ulanovsky. Hola, Ricardo, ¿estás de nuevo con nosotros? Sí. Bien. Sí. Estaba recordando, digamos, tus primeros pasos en México junto a Ula y en la revista Interview, donde te empezaste a meter en este entramado de conocer las otras voces. Hiciste recorridos nocturnos también. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, o sea, digamos, efectivamente, yo vivía en México, era muy jovencito y necesitaba laburar y, digamos, no habiendo tenido nunca ninguna experiencia periodística y, digamos, tampoco habiendo tenido nunca demasiada experiencia en la escritura, salvo alguna composición que me ordenaron hacer en la escuela primaria, me fui a pedir laburo a la revista Interview, donde me atiende en efecto Ulanovsky, ¿no? Y digamos, una semana después sale publicada mi primera nota, que era una especie de investigación sobre la contaminación auditiva en la Ciudad de México, o sea, sobre el ruido en la ciudad, que me había conseguido, no sé cómo, me prestaron, me acuerdo, en el Instituto Alemán de la Sordera, un decibelímetro, que no eran chicos como son ahora, era un aparato gigantesco, ¿no? Entonces, esa fue mi primera nota. Digamos, ahí me convertí en periodista, curiosamente. Digo curiosamente porque una semana antes había tantas posibilidades de que sea periodista como plomero gasista, ¿no? Suele pasar. ¿Me esperás un segundo? Me tocan el portero eléctrico, un segundito. Pero sí, cómo no, vaya, ningún vaya. Problema. Me vaya. Quedaba pensando... Perdón, he vuelto. Ah, bueno, sos muy rápido. Hoy estamos así como con una mañana ecléctica. Bueno, y yo pensaba en esto de la indiscriminación de fuente, porque por un lado vos tomás la fuente policial, la fuente judicial, y por otro lado también te interesa mucho la voz del otro lado, parafraseando a Polo Secchi, la voz de esos sin voz, la voz de los chorros, la voz de los morochos, ¿no? Se nos volvió a quedar afuera, esta comunicación viene accidentada hoy. Me quedaba pensando en esta en este triángulo que marcaba Ricardo en el sentido de la relación de política, periodismo y policía a la hora de construir este género de periodístico policial, sí. Fernando, de cómo está muy imbricado uno con otro. Hola, sí. Ricardo, ¿estás con nosotros? Tenemos mala suerte con el teléfono. Pero somos insistidores. No, son las compañías telefónicas, no Ricardo, despreocupate. No, te decía esto de rescatar la voz de los sin voz o la voz del chorro, del morocho, la voz sí, de el que está encerrado. Que nada, yo pienso que, digamos, a mí me da la impresión de que, ¿cómo decirlo? El caso en sí, el eje de un caso policial, desde luego, es el delito cometido, ¿no? Que es, digamos, una cosa de lo cual, digamos, los lectores o los oyentes, cuando se trata de radio o televidentes, tienen conocimiento. O sea, digamos, entonces uno, desde luego, gira su nota en torno a ese hecho. Pero en torno a ese hecho existe, digamos, una serie de lateralidades. Y parte de esas lateralidades, desde luego, son las otras voces, las que vos te acabas de referir, y su forma de moverse dentro de esa historia. O sea, en definitiva, lo que uno está relatando es una historia. Y junto con el caso en sí, junto con el hecho que desencadena esa historia, hay toda una serie de situaciones que merecen ser... descriptas, es decir, pequeños disparadores, algunos diálogos, algunas formas de hablar, y desde luego, lamentablemente, la estructura de chiste que sobrevuela sobre toda tragedia humana, ¿no? Claro. Digamos, hay que tratar, a mi entender, de reflejar ese tipo de cosas, y y el hecho, desde luego, que, digamos, la garantía de que una historia o que una nota pueda ser buena es que en su viaje por él mismo le resulte apasionante al cronista. En ese sentido, digamos, una nota también es el informe de una aventura, ¿no? Qué lindo eso que acabas de decir. Ahora, te has metido con temas como la maldita policía, seguiste pensando la secta del gatillo, digo, es fuerte pensar una policía de la provincia de Buenos Aires, como has definido alguna vez, en clave de fascismo, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá de que esa descripción o que esa adjetivación sea fruto de un análisis político, que también lo es, a mí me hace recordar mucho el espíritu de esas grandes corporaciones policiales, y especialmente la bonaerense, con una película que vi hace mucho tiempo, que se llama Amor y Anarquía, que es una película, creo, de Lina Wertemüller, que habla de un tipo que quiere matar a Mussolini en la época del fascismo en Italia, y hace base en un prostíbulo, ¿no? Y en un momento dado, una de las chicas del lugar sale de picnic con un jerarca fascista un jerarca fascista local, que la viene a buscar en un enorme Mercedes-Benz descapotable, y al regresar, el tipo está muy contento y dice: he comido, voy a ser un poco grosero, he comido, he cogido, me he tirado pedos,

Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé... Seguimos en Señal de Base. Estamos acá con Fernando Tocho. Queremos aprovechar un poco su presencia para hablar cómo es hacer periodismo policial acá en la región. Estamos hablando con un colega que se ha hecho su lugar en este tema. Y contanos un poco cómo ha sido tu experiencia de incursionar en esto del periodismo policial. Sí. Bueno, nació de una lógica de empresa. Fue casi un accidente como me encontré con esto. En el año 2012, yo todavía estudiando, trabajaba en una agencia de noticias provincial. Y estaban viendo la tele en la redacción. Yo estaba escribiendo sobre otro tema. Y bien, justo estaba el jefe de la agencia y me dice: ¿por qué están todos los periodistas en fiscalía haciendo entrevistas? No sé qué pasa. Tocho, parate y andá. Quiero que vayas y pongas la etiqueta de la agencia frente a las cámaras. Tremendo. No era así. No me importa qué esté pasando. No sé qué haces acá. Bueno, me paré, fui caminando, son 10 cuadras. Llegué y estaban los móviles de televisión y demás. Ahí haciendo una rondita al abogado Burlando. No entendía nada de lo que decía Burlando, pero nada, ¿eh? Mi misión era poner el grabador e irme, listo. Empecé a escuchar términos judiciales, no que vamos a pedir rueda reconocimiento, no porque esto es una nulidad, no porque vamos a plantear una morigeración, no porque el código no prevé eso. Bueno, todo eso después a escribirlo. Al otro día lo mismo, siguen los móviles ahí, estábamos hablando del cuádruple crimen, estaba en todos los medios estaba instalado. Y entonces empecé a tener ese deporte, esa habitualidad de tener que ir a cubrir al fuero penal de La Plata. Y ahí te encontrás con otro idioma, ahí te encontrás con otra... terminología. Sí, es con tremendo. Otro mundo, sí, en realidad. Vos pensás que alguien... Yo tenía 22 años, ahora tengo 27. Y entonces era, y en la facultad nada de esto, claro. No sé hasta el día de hoy, pero yo salí de la facultad sin saber qué era un fiscal, cuándo actúa un fiscal, cuándo tenemos una prisión preventiva, cuándo actúa un juez de cámara, cuándo uno de casación. Todos esos estadios los fui aprendiendo en el día a día de ir al fuero penal, justamente. Convengamos con la práctica concreta, digamos, sí, de ejercer, sí, tu rol de periodista. Sí, después del tiempo fueron sucediendo cosas que yo terminé de irme de esa agencia, abrí mi propio medio y vi que el fuero penal de La Plata era un lugar en donde no había tantos colegas, éramos muy poquitos. Al día de hoy somos poquitos porque hay varios factores. Yo creo que el lenguaje te restringe también un poco. Es un lenguaje que usan los abogados, los jueces, los fiscales, todo entre ellos, para entenderse entre ellos, muy cerrado, y que a nosotros los periodistas a veces nos queda muy a contrapierna. Fernando, buen día. Buen día, otra vez. Estamos con las sensaciones que nos dejó la entrevista con Ricardo Rajendorfer, así como el maestro, el policial. Vos escribiste un libro policial que tiene que ver con un crimen nefasto que sucedió en esta ciudad hace muy poco tiempo, el cuádruple crimen de La Loma. Nada, contanos un poco cómo fue todo ese proceso de laburo, disparado un poco por esta tarea tan concreta que te mandaron a hacer, pero que devino en un libro que hoy vamos a sortear acá en Señal de Base. Gracias, Fernando, por eso. Ahora, contanos cómo fue todo ese proceso de trabajo tuyo personal. Sí. ¿Cómo pasaste de que tu jefe te mande a cubrir algo que no tenías ni idea de qué se trataba a terminar escribiendo un libro donde también... plantaste bandera? Y porque Osvaldo Martínez, apodado, llamado en los medios de comunicación el Karateka, estaba muy señalado acerca de los cuatro asesinatos, y vos en tu libro marcás otra pauta, marcás otro camino. Sí, en realidad fui conociendo la causa conforme al trabajo que iba haciendo en la agencia, primero de transcribir lo que decían, sin entender demasiado el sentido. Nos pasa a los periodistas. Estás transcribiendo palabra por palabra y hay palabras que no entendés, que son términos muy específicos, muy jurídicos. Después, en esto de estar estudiando también, yo tenía que hacer la tesis. Entonces dije, bueno, mato dos pájaros de un tiro, me meto en serio en esto, voy a hablar con todos, pongo en práctica las herramientas que me dio la facultad, ¿sí? Más allá de que en términos jurídicos, insisto, yo estaba... herramientas nulas. No, a contrapierna mal, tremendo era. Y entonces fui recabando información. Primero con los familiares, después los abogados, el fiscal que hablaba poco. Vas consiguiendo una declaración, vas consiguiendo un fallo. Y así va llegando información, ¿no? Siempre hay una fuente interesada en que algo se sepa y en que algo no. Y acá, en este caso, ¿podemos decir que siempre hay un Beley para hablar? No, porque a veces Beley no te da, ¿viste? Ah. Es así, es como todo. Beley a veces te da cuando le conviene y cuando no. A ver, las fuentes son así. Sí. Es decir, también lo que te está diciendo un abogado, el otro te va a decir que no es así. O te fijas en el fallo y están las dos partes, los dos pedidos, y los jueces están a veces en el medio diciendo, bueno, esto no es tan así. A ver, los jueces plantearon que había duda razonable para que Martínez vaya a juicio. Y Martínez fue a juicio. Es decir, y además me encantaba, me fascinaba escuchar los noticieros y ver lo mal que lo trataban eso. Porque yo tenía más para hacer. Digo, cuanto más estigmatizan a este caso, más tengo para trabajar. Entonces, el mal llamado karateka, lo mal que trabajó el fiscal. El fiscal en ese momento, si mal no recuerdo, Garganta. Sí, Álvaro Garganta. Sí, Álvaro Garganta, que direccionó una hipótesis con el tema de la violencia de género. Sí. Ajá. Martínez celoso, Martínez karateka, Martínez posesivo. Listo. Llega a la escena el fiscal. Era domingo, a las 10 de la mañana, y dice, ¿quién tiene más puñaladas? Bárbara Santos. ¿Quién venía los fines de semana? Osvaldo Martínez. ¿Qué hace Osvaldo Martínez? Es karateka. Listo. Tengo a todos los medios. Venían del caso Candela, con la policía de la provincia en la mira. Tenía que reivindicarse la policía también. Eso no se dijo, eso estuvo muy por lo bajo siempre. El fiscal lo llama al juez de garantías Atencio, que es uno de los que hace más años que está, y le dice, me tenés que ayudar, estoy chapoteando en sangre. El fiscal tenía en la mano una causa que no quería tener. Era un fiscal que no tenía experiencia en este tipo de casos. Y pide la asistencia de un juez de garantías de mucho peso. Y entre los dos construyen esa hipótesis de novio celoso y posesivo. A las 10 horas del hecho lo detienen a Martínez en la calle, policía de civil que no se identifica, le cruzan una camioneta y después los medios se subieron a esa hipótesis sin cuestionarla. Karateka celoso, posesivo, novio de una de las mujeres, femicidio. Como el fallo mediático también entra ahí en juego, sí, de no dejar actuar a la justicia. Y cómo a través de los medios, la misma sociedad, vos hablabas con todo el mundo, con el ciudadano de a pie, y Martínez era culpable. Sí, no había otra posibilidad en ese momento. Yo creo que en un juicio por jurado Martínez estaría hoy tras las rejas. Claro, Porque hoy es otra discusión que tenemos que dar. Sí, ¿estamos preparados como civiles para ponernos frente como un tribunal y decir si una persona es culpable o no? Nos la pasan diciendo en los noticieros los casos penales y judiciales con el discurso este de simplificar a las personas por su profesión. Por ejemplo, fue el papá, por ejemplo, fue el pescador, fue el remisero, fue el karateka, fue el albañil. Cada caso engloba al protagonista en la actividad que hace. Claro. Lo reduce a eso. El karateka hacía 5 años que no se ponía un kimono y hacía karate. Pero quedó el karateka. Bueno, pero eso quizás lo que nos lleva también a preguntarnos es esto de lo vendible o de qué manera nosotros rápidamente necesitamos dar o decir, aunque no tengamos nada que decir, cuando digo nosotros, digo los trabajadores de prensa, decir algo en función de dar respuestas. Uh-huh. Y no estamos entendiendo la gravedad, digamos, claro, de tener que dar respuesta rápida, uh-huh, a situaciones donde no conocemos lo que pasa, el trasfondo, el contexto, y encasillamos, como decís vos, o ejercemos algo que tiene que ver con el prejuicio. O sea, rápidamente montamos una sentencia, él decía, el fallo mediático, ¿no? Frente a una situación que nos desconcierta y que no conocemos. Sí. Pero bueno, nada, Fernando. En Ángeles pasó con el portero. Claro. Si no es el portero, es el remisero. Si no es el remisero, es el albañil. Si no es el albañil, es el karateka. Si no es el papá y si no la mamá. Siempre se reduce al culpable, a su profesión. Y acá tenías al karateka, al remisero, al albañil. Al albañil, sí. Y tenías todos mujeres muertas. Digo, independientemente de la situación, uh-huh, del culpable, había un femicidio, había mujeres muertas, y realmente es algo que subleva a la hora de poder pensar una investigación policial, judicial, digamos, donde claramente puede estar involucrada o no las fuerzas de seguridad, digo, y donde sí. El periodismo tiene que ejercer una mayor responsabilidad a la hora de comunicar, uh-huh. además de poner uh-huh. las cosas, utilizar las palabras correspondientes a determinada situación, más allá de lo que diga o no la justicia. Había 4 mujeres muertas en esa casa y bueno, claramente era un femicidio. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para poder pensar periodismo policial. Vamos a seguir laburando sobre este tema, no es un tema cerrado. No se agota. Encantado acá. De venir. Y nosotros encantados de poder conocer lo que haces. Sabemos que hay un montón de colegas. ¿Cómo se llama el grupo? Periodistas Platea Baja. Platea Baja, ahí escuchando, les vamos a mandar un saludo, un abrazo muy grande y saber que contamos con esta red de colegas de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada a la hora de solidarizar un dato, a la hora de poder pensar conjuntos de qué manera abordamos la noticia y de qué forma nosotros construimos nuestra propia red. Uh-huh. Seguimos. Señal de base. No sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Comprendiendo la historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Relanzan el canal de TV comunitario en el barrio El Retiro. El domingo pasado se realizó la reinauguración del canal 45 Naturaleza Viva del Club Corazones de El Retiro, de nuestra ciudad. Se dio en el marco de una jornada festiva con los vecinos y el acompañamiento de una amplia red interbarrial de organizaciones populares, la Universidad y la Coalición por una Radiodifusión Democrática Local. En el cierre del evento, el vicepresidente de Farco, Pablo Antonini, reivindicó el derecho básico a escuchar y mirar medios que nos reflejen. Escuchamos las palabras del director y principal impulsor del proyecto, Miguel Tosonotti, en el día de la inauguración. Bueno, para nosotros significa este día, hoy un día muy especial, muy importante, porque inauguramos nada más, nada menos que un canal comunitario. Es el único de La Plata, entonces por eso lo vemos como un hecho histórico. Y como decía hoy, también queremos a través de ustedes convocar a toda la sociedad, a todas las instituciones, para que vengan, para que explayen y para que muestren sus contenidos. Y no solamente a las instituciones, sino también a la sociedad toda, a los grandes valores que tenemos hoy por hoy tapados. Seguro que hay grandes valores acá en la Plata. Lo que pasa es que, bueno, que no tienen por ahí la posibilidad de tener un audio visual para explayar y para mostrar sus contenidos. Hubo un despido persecutorio en el diario Nueva Era de Tandil. Hace más o menos 20 días, los y las trabajadoras, juntos al Sindicato de Prensa de Tandil, presentaron una serie de reclamos ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El viernes 6 de mayo hubo elección de delegados, a lo que la empresa respondió con el despido sin causa y una intimidación de su jefe de redacción al delegado gremial, vulnerando deliberadamente toda normativa vigente. Claramente se trata de un ataque a la organización sindical. Siguen luchando por la reincorporación del trabajador en el diario Nueva Era de Tandil. Comodoro Rivadavia. El sindicato de prensa hizo un escrache en el diario Crónica. Se realizó en el marco de la discusión paritaria, donde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa le reclama a la Cámara Empresarial ADIRA un aumento salarial adecuado con la realidad. Luego de realizar asambleas en el diario El Patagónico y en el Crónica, ambos de la localidad sureña, las y los trabajadores de prensa definieron hacer un escrache en las puertas del diario Crónica, ya que su dueño es parte del Consejo Directivo de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina. La FATPREN sigue en estado de alerta, movilización y asambleas. Escuchamos las palabras de Mónica Baeza, secretaria general del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia. Bueno, hicimos una medida de fuerza que fue un escrache en realidad para fijar nuestra posición, que es el rechazo a la oferta que hizo ADIRA. Se eligió hacer la protesta en el diario Crónica porque el diario Crónica es una de las empresas locales que integra la conducción de ADIRA y sabíamos que era un mensaje que iba a llegar directamente a donde queríamos. Esto se combina además porque con el Crónica tenemos un tema recurrente que es la negatividad o la negación, perdón, de la empresa de encuadrar a los trabajadores según la función que realizan. Nosotros hemos tenido audiencias el año pasado por este tema en la Secretaría de Trabajo y no logramos que encuadre a todo el personal como corresponde, así es que es probable que también volvamos por este tema en estos meses que siguen, porque realmente la empresa busca recortar los salarios de los trabajadores de esta manera, que es desconociendo la función que cumplen. Estamos hablando de casos de trabajadoras que cumplen tareas administrativas que tienen, por ejemplo, categorías de telefonistas, lo que es claramente una manera de pagar menos salario. Se creó el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo Argentino. Se trata de una iniciativa de La Vaca que será coordinada por la revista MU, el diario Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, REDCOM, que nuclea a 26 universidades del país. Como primera tarea, el consorcio elaborará informes en base al análisis del listado de los Panama Papers con el objetivo de clasificar y hacer accesible la información sobre funcionarios, políticos, empresarios y medios argentinos involucrados en el Panama Papers. También van a analizar la diferencia entre el contenido total del listado y lo publicado en los medios argentinos antes de hacerse pública la información. Alejandro Ogual, integrante de la cooperativa de Tiempo Argentino, nos dijo esto. Tenemos un acuerdo entre MU, REDCOM y Tiempo, en donde la idea es que los medios autogestionados conformen un consorcio para analizar las filtraciones y estar también organizados para posibles futuras filtraciones. Esto es que, pensándolo lo que fue el caso de los Panama Papers y otros casos como Wikileaks, en general, digamos, se organizaban entre consorcios, que son consorcios de grandes medios, y se comparte la información entre ellos. Digamos, la idea es conformar este consorcio y poder tener una forma organizada también para poder entrar en ese tipo de filtraciones, también analizar y publicar y compartir la información como parte de una red. Es un poco una respuesta a ese consorcio de grandes medios que se conformaron y en donde acá fue muy sesgado porque participaron La Nación y Clarín. Dicen que llovió otra vez. Seguimos en Señal de Base. Tenemos que recordar qué es lo que estamos sorteando hoy. Estamos sorteando el cuádruple crimen de La Plata, la investigación del colega platense Fernando Tocho. Se pueden contactar y para ingresar al sorteo del libro a través de Twitter con @periodistaslp. Tienen que poner numeral libro CTP y si no, en el posteo de Facebook a Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, ahí dicen yo quiero el libro, se anotan, ponen su emoticón, lo que tengan ganas esta mañana y se suman al sorteo del libro de Fernando Tocho, el cuádruple crimen de La Plata, la investigación a propósito de seguir pensando en clave de periodismo policial. Sí, no, un muy buen libro para pensarlo en esto que estábamos charlando hoy, de mostrar otro lado del periodismo policial al que estamos acostumbrados. Ese periodismo policial basado en fuentes oficiales, como ya marcaba Ricardo, ¿no? En el policías y las judiciales también. Bueno, Fernando entra en el entramado, valga la redundancia, de los personajes involucrados, los vecinos, quiénes estaban, quiénes habían participado. Es muy, muy bueno para poder leerlo y para repensar este periodismo policial. Si no se quieren quedar afuera, anótense porque se van a perder el libro. O sea, mucha gente lo quiere, se cuelga, y después de las 2 se acuerda. No, anótense ahora porque antes de las 2 esto se sortea. Así que bueno, seguimos. Señores, una cosa de locos. Ustedes saben que la revista Barcelona ha sido obligada legalmente a pagar 40.000 pesos en indemnización a la señora Cecilia Pando, una referente política, digo, más bien conservadora, porque la han caracterizado como una chica que quiere guerra, entre comillas. Sadomasoquista, claro. Claro, y se enojó. Sí. Las chicas quieren guerra antisubversiva. ¿Cómo arranca esto, Cecilia? Ellos hacen una contratapa en la revista Barcelona, ¿qué te dicen? Y que me dicen, bueno... De todo. Sí, para mí, frases obscenas. Yo me sentí humillada, me sentí agraviada. Hoy apareció este pasquín de cuarta. Esto es una apreciación personal que quizás mis compañeros no compartan, C5N no comparta. A mí me parece que esto es un pasquín de cuarta. No soy ninguna vedette como para salir así. Tengo una familia, tengo 7 chicos, en su momento 4 de ellos eran menores de edad. Me afectó a mí, les afectó a ellos, le afectó a mi marido. Poner la imagen del Papa, una foto del Papa, pintarle los labios y ponerle aritos al Papa y titular putazo. ¿Quién sos, chabón? ¿Qué te pasa, pibe? Me parece una mujer muy atractiva, digo, lo quiero poner esto en términos de pasado, porque bueno, yo formé una pareja y en estos momentos no tenemos historias distintas. Bueno, sí, vos igual tenés tu marido, pero yo estaba, era un hombre enamorado. ¿Qué? ¿Estás jodiendo? Barcelona, la revista Barcelona, que dice que hace humor. Yo lo que digo es que con algunas cosas no se puede hacer humor. Para, Cecilia, poema de amor a Cecilia Pando, lo puedo leer. ¿No te parece que Cecilia, que sos pasión y sos ternura? Una mujer perfecta, esto una ya te diosa. Lo hay, pero esto ya te lo ¿tienes a llegar? ¿Qué importa que defiendas la tortura? A ver, antes, dale. Es amor, puro amor, el que destiño cuando banco la apropiación de niños para cumplir por fin con mi destino. Si vos me amás, lo juro, una mañana agarro la capucha, la picana y me sumo al ejército argentino. Oh, sí, vale. La fuerza barruguría, la fuerza barruguría, es lo más grande que hay. La fuerza barruguría, la fuerza barruguría, la fuerza barruguría, es lo más grande. Lo presentábamos al inicio del programa, la revista Barcelona, donde tuvo un fallo en contra, donde deberá pagarle 40.000 pesos a Cecilia Pando por la contratapa de ella desnuda, encadenada, peleando por la libertad de dictadores, genocidas. Y por eso lo traemos a colación. Y Feynman también marcaba una punta de esto, es ¿se puede hacer humor con todo o no? ¿O hay algunas cosas de las cuales no se puede hacer humor? También escuchábamos a Marchetti ironizando en el mismo programa de televisión a Cecilia Pando, diciéndole que él estaba totalmente enamorado de ella, leyendo un poema. Pero para hablar de este tema en particular estamos en línea con Eduardo Blanco, el cofundador de la misma revista Barcelona, que además también nos va a estar contando de una novedad en el caso, de judicialmente. ¿Qué tal, Eduardo? Luciano Sorgetti, saluda, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Bien, muy bien. Bueno, también está David y Paula con nosotros. En cuanto a la justicia, ustedes han tenido, podemos decir, una, no sentencia, pero un dato a favor que van a poder apelar este fallo de la jueza. Así es, y ayer tuvimos la noticia de que se aceptó la apelación, así que ahora va a la Cámara de Apelaciones en lo civil y bueno, y ahí esperamos que este caso se revierta el fallo, porque la verdad es que es un fallo bastante absurdo, ¿no? Sí, porque además nosotros marcábamos, para que vos nos cuentes, ¿cómo afecta en términos económicos este fallo de la justicia para después meternos en el tema de la censura hacia el humor? Pero no es que termina siendo poca plata, 40 mil pesos para la revista Barcelona. No, porque, bueno, es una revista que tiene... Ninguno de los que hacemos Barcelona vivimos de Barcelona, tenemos todos otros trabajos, así que la revista la hacemos porque es sustentable en el sentido de que no tenemos que poner plata encima, pero... No es un éxito comercial, digamos. Así que sí, 40 mil pesos es un montón para nosotros, es un agujero financiero para la revista, claro. Buen día, Eduardo. Paula Bonomi te saluda. ¿Qué tal, Paula? Bien, en realidad también, además del perjuicio económico que le genera a todos los trabajadores de la revista Barcelona, a todos los que la integran y que la vienen sosteniendo hace muchos años de forma autogestiva, para nosotros, digamos, no podemos dejar de leerlo en clave de censura o de antecedente, de censura a los medios de comunicación, en este caso que hacen humor político, que trabajan desde la sátira para poder pensar la política de una manera muy inteligente, a mi entender, digamos, pero genera un antecedente a futuro muy peligroso, ¿no? Ya tuvimos el ejemplo de Tato Bores en su momento con la jueza Servini de Cruburía, donde la sociedad reaccionó rápidamente, pero bueno, esto yo, por lo menos, esta mesa lo lee en la misma clave. Sí, sí, nosotros también más o menos tenemos esa idea de que, a ver, este fallo, lo que el precedente que sienta, de acuerdo con lo que consideró la jueza, es que hay un límite para la sátira, se dice que nos excedemos en sarcasmo, así que eso implicaría que tomando este fallo cualquiera puede que aparezca en Barcelona o en cualquier otro medio y considere que se lo ha satirizado, alguien vaya y mida a ver si es correcto o no es correcto el nivel de sátira que se utiliza. Es absolutamente absurdo, la verdad que es como lo hemos definido, un mamarracho esto. Totalmente. Y a nivel de antecedente, genera un precedente, digamos, bastante complejo, no solo para las revistas que hacen humor político, sino en general para lo que es el periodismo en general, a la hora de la posibilidad de expresarse. Y en eso te pregunto un poco por el recorrido que ya tiene Barcelona. ¿Cómo laburan ustedes esta cuestión del humor político en tanto también elemento periodístico y de análisis de la realidad social? Sí, nosotros nuestra mecánica de trabajo es la de, en general, se parece bastante a la de los medios periodísticos convencionales. La única que la herramienta que utilizamos es la parodia. Esa es la gran diferencia. Barcelona es en origen y sigue, después de casi de más de 13 años de trabajo, sigue siendo una parodia de los grandes medios. Fundamentalmente nuestro objetivo era de alguna manera contraponernos a Clarín o poner en evidencia el estilo de Clarín, porque es el diario más vendido, es el diario como que se toma como guía, y a partir de ahí nosotros parodiando a Clarín hicimos Barcelona. Es decir, nosotros trabajamos sobre las noticias de actualidad, cualquier noticia de política nacional, de internacionales, de espectáculos, y lo que hacemos es trabajar la parodia y la sátira sobre esas informaciones. Por eso somos un medio periodístico que utiliza otro tipo de herramientas, nada más que eso. Así que, digamos, no tenemos un abordaje especial para los temas políticos. Lo que hacemos es plantearnos qué queremos decir con cada una de las noticias que aparece, que nos parece que son de interés para nosotros de primero y después para los lectores de Barcelona. Eduardo Feynman marcaba de que no se puede hacer humor con todo. ¿Ustedes tienen algún límite al momento de parodiar, de satirizar o de ironizar con algún tema? No, en realidad ningún periodista debería plantearse ningún límite, más allá de que del uso o no del humor. nosotros trabajamos con cualquier tema que es actualidad, y después decidimos qué ponemos acerca de ese tema. Eso no nos planteamos un límite: con esto no se jode, con esto no se, de esto no se puede hablar. Si se habla, si es público, si es una información que aparece en otros medios, nosotros la abordamos con nuestra característica satírica, si se quiere, pero no tenemos límite, no nos ponemos límite, y lo ideal es que el periodismo no se ponga límite. Bueno, pero están haciendo, digamos, todo el tiempo lo que sí se plantean ustedes es una clara decisión de poder cuestionar los discursos hegemónicos de los medios de comunicación. Nada, hay una etapa memorable, la del Papa Putazo, por ejemplo, que de alguna manera, digamos, también te lleva al límite a pensar de qué forma están tratando el tema ustedes y de qué manera están contrarrestando cómo lo está tratando todo el mundo. Exacto. A ver, la etapa esa que generó tanta polémica, donde aparecía la imagen del Papa Francisco y la palabra putazo, es muy parecida a lo que sucedió con la contratapa de Pando. Tal cual. El discurso que nosotros atacamos es el discurso oficial de la Iglesia Católica respecto de los homosexuales. Absolutamente. En esa quincena había aparecido la información de que supuestamente se estaban empezando a abrir la Iglesia, a ser más tolerantes con los homosexuales, cuando en realidad hay una enorme cantidad de bibliografía que está vigente sobre el considerar a los homosexuales enfermos. Entonces, nosotros jorobamos con la idea del que transmitían los medios, como que de golpe la Iglesia Católica se abría a la posibilidad de considerar a los homosexuales personas normales, y por eso el título fuerte de putazo y la imagen del Papa Francisco. Por supuesto, una lectura rápida de la tapa, que es la lectura que hizo Feynman y que hicieron un montón de otros comunicadores que estuvieron todo ese tiempo fogoneando, uh-huh, era que nosotros le decíamos esto al Papa, y la realidad es que, claro, claramente si se lee bien la tapa no es así. No, claramente que no es así. Ahora él tuvo ejerció una falta de respeto muy fuerte, bueno, con una compañera tuya, con Ingrid Beck, que la convocó, digamos, a una entrevista audiovisual en vivo, y la llamó malnacida. Él se escudó en, lo digo con humor, pero bueno, fue una situación muy incómoda donde Ingrid se levantó, se retiró de la entrevista, con este personaje siniestro que es Feynman, ¿no? Que tiene posiciones tan duras ante determinadas situaciones. Ahora, sí, claramente es una forma de subvertir el orden de los medios de comunicación lo que hace Barcelona. Sí, sí, sí. Provocar. Sí, bueno, en aquel momento la verdad es que fue, se suponía que a Ingrid le iban a hacer una entrevista, digamos, debatiendo sobre esta etapa en la que le iban a dejar exponer las razones por las cuales Barcelona había publicado esa etapa, y bueno, en realidad comienza con un insulto, ya ahí no hay nada más que hablar, por eso me parece que estuvo muy bien la actitud de Ingrid en ese momento, ¿no? Hay una cuestión que pudo abordar la revista como tal vez en ningún otro espacio a nivel periodístico en referencia a la desaparición de Jorge Julio López, que te quería preguntar también cómo surgió también la idea, con qué objetivo, de esa especie de recopilación de lo que era día a día la búsqueda de Jorge Julio López, que en realidad tenía muchos elementos hay muchos elementos de la realidad que podrían casi ser humorísticos, porque en concreto hubo videntes que se utilizaron para buscar a Jorge Julio López, y eso es real, no es farsa. ¿Cómo surgió también esa idea de poder mantener vivo algo que en los medios en general fue muy difícil mantenerlo durante tanto tiempo? Sí, bueno, esa fue la clave. Nosotros informamos desde un primer momento, trabajamos sobre ese tema desde el momento de la desaparición de Julio López, y en un momento vimos que ningún medio ya le prestaba atención, no aparecía, era como que Julio López también había desaparecido de los medios. Entonces ahí tomamos la decisión de hacer algo con eso, y apareció esta sección que permanente de Barcelona, que es qué se hizo en la búsqueda de Julio López esta quincena. Y entonces en distintos, ahí lo llevamos a quienes supuestamente lo están buscando, a distintos lugares que son noticia en ese momento. Por ejemplo, una de las últimas fue en la rave de en donde murieron estos cinco chicos. Digamos, vamos trasladándolo por distintos escenarios públicos. Claro, la fiesta electrónica. A las pesquisas. Y bueno, y esa también tuvo una repercusión. Y ahí al comienzo de... cuando empezamos a sacar esa sección, hubo muchas críticas, incluso del lado del palo progresista, diciendo uh-huh. que con esas cosas no se jode. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera sí, nosotros nos sentimos muy gratificados porque... cuando se cumplieron 5 años de la desaparición de Julio López, hubo una muestra organizada por la familia y nos pidieron que les cediéramos las contratapas, las tapas, y porque también fue tapa varias veces en Barcelona, mm. Julio López, y esa sección, algunas de muestras de esa sección. Así que para nosotros eso fue una gratificación, ¿no? Eduardo, ¿hay mayor libertad al momento de trabajar con el humor para contar la noticia? No en una censura o autocensura propia, sino al momento de decir las cosas, justamente por ser el humor donde se está contando la noticia. Sí, te da más posibilidades, tenés más recursos para hablar sobre un tema. Es difícil en el periodismo clásico buscar, uno tiene que contar una historia de una y no, digamos, lo puede hacer mejor o peor, pero hay determinados datos que se tienen que respetar porque bueno, es el estilo periodístico. A nosotros el humor, la parodia nos da la posibilidad de llevar eso por ahí a un absurdo, a un extremo, a dar vuelta a los discursos. Digamos, gran parte del estilo Barcelona tiene eso, ¿no? Uno está de alguna manera obligando a los personajes de la actualidad a decir lo que realmente piensan, y eso, trabajar sobre ese discurso es algo que te lo permite la parodia o la sátira, no es lo que puede hacer un periodista habitualmente. Entonces, desde ese punto de vista tenemos una posibilidad más amplia, y además, como esto tiene cierta gracia, es más fácil de transmitir esto, y es más aceptado, digamos, este discurso. Más aceptado, digo, desde el poder, incluso, como es, y esto es histórico, ¿no? Uh-huh. Las fiestas que se hacían en el medioevo, en donde había un día en el que se le permitía al pueblo satirizar a los personajes públicos, y no tenían ninguna sanción por eso. Digamos, se usaba el humor también para poder decir las cosas que estaban escondidas y que no se podían decir abiertamente, ¿no? Bueno, trabajaste con Jorge Gisburg, hablando de esto del humor, sí. Un gran representante, ¿no?, del humor. Yo lo conocí por la televisión. ¿Cómo fue trabajar con él? La verdad que fue genial. Para mí fue, estuvimos un año y medio trabajando en un programa que se llamaba en Radio Mitre Vitamina G, y para mí fue una escuela, porque realmente un tipo que tenía tan claro toda la mecánica de la producción periodística, humorística, todo el tiempo uno estaba aprendiendo cosas ahí. Y además un tipo muy abierto a lo que le proponíamos. Trabajamos tres de los integrantes de Barcelona, Javier Aguirre, Fernando Sánchez y yo, y las cosas que le proponíamos, el tipo le decía, denle para adelante, y realmente fue una experiencia buenísima. ¿Podemos decir que hay una base gisburguiana en Barcelona? Sí, ahí, claro, nosotros tenemos un montón de Gisburg, es uno de los referentes, porque realmente... Castelo, todos, otro. Sí, claro, y más atrás también. A ver, a nosotros nos sorprendimos muchísimo cuando llevábamos ya 6-7 años de hacer Barcelona, hubo una persona que nos regaló una colección de Tía Vicenta, la revista de Landru, que salió a fines de los años 50, a principios de los 60, durante el gobierno de Frondizi. Descubrimos que es increíble la cantidad de cosas que nosotros tenemos de tía Vicenta, y nosotros por edad no la conocíamos, ¿no? Pero el tema de la parodia de los medios que hacía tía Vicenta es muy similar a Barcelona, con las diferencias obviamente de época, de contextos, además porque tía Vicenta estaba en un contexto de prohibiciones, de peronismo proscripto y demás, pero fuera de eso los recursos son muy similares. Mira, Eduardo, vos has escrito junto con Fernando Sánchez un libro que se llama Yo fui K. Exacto. Y bueno, vos en este momento, digamos, yo he leído por ahí que no te definís, digamos, como que no sos ni K ni anti-K. Dentro del Grupo Barcelona, ¿ustedes hacen oposición política sistemáticamente a la gestión de turno? ¿No? ¿Cómo se lo plantean eso? No, para nada, para nada. Para nada. Nosotros, como te decía, trabajamos sobre la noticia y por supuesto que ese tratamiento de la noticia tiene que ver fundamentalmente con lo que pensamos, como con cualquier otro periodista, digamos, cualquier periodista frente a una información, el tema de la objetividad ya sabemos a esta altura que es algo... Sí, es una falacia. Plantear. Todos tenemos una subjetividad y tenemos un pensamiento acerca de los acontecimientos que suceden, entonces nosotros también tenemos eso y también tenemos diferencias, ¿no es? Barcelona como grupo consigue, es poderoso porque lo que se consigue es la síntesis de lo que pensamos todos los que hacemos Barcelona, sobre todo cuando estoy hablando de etapa y contratapa, que es algo que se decide en conjunto todo el grupo Barcelona. Claro. Pero ahí hay diferentes formas de ver, hay gente que no está muy de acuerdo con el kirchnerismo, otra gente que en su momento se sintió más cerca, y otros que rescatamos algunas cosas y otras las criticamos, y el reflejo es en la revista se puede ver realmente muy claro. Nosotros siempre hemos recibido en los últimos años un montón de la parte del kirchnerismo. Nos acusaban de ser antikirchneristas por determinadas cosas que publicábamos. Y de parte de los antikirchneristas nos decían que estábamos pagados por... nos tapaban con pauta oficial para que nosotros hiciéramos publicidad del gobierno. La realidad es que la revista está ahí, que cualquiera que tenga ganas de ver el archivo de la revista se va a encontrar con que la revista en ningún momento dejó de ser crítica del kirchnerismo, pero también es cierto que... criticó también a quienes atacaban al kirchnerismo cuando nosotros consideramos que había mucha hipocresía de ese lado, por ejemplo el caso de los medios, no, las operaciones de los medios y demás. Claro. Eso ha sido un material muy interesante para Barcelona. Bueno, Eduardo, te agradecemos la presencia, vamos a estar atentos a lo que pase con Barcelona y te mandamos un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. A vos. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hernán Martí, nací hace 40 años en la ciudad de Ensenada, en la clínica La Merced. Soy pinche fanático y, entre otras cosas, soy tachero y periodista. Practicar estas dos profesiones al mismo tiempo durante muchos años me llevó a que arriba del taxi lleve personas que ya había entrevistado o que entreviste personas que ya había llevado arriba del taxi. Mi anécdota para compartir con ustedes tiene que ver con mis comienzos en el periodismo, allá por el año 1995, cuando yo era parte de un programa de radio que informaba todos los días sobre la actualidad de Estudiantes y de Gimnasia. Al igual que ahora, se armaban 2 horas todos los días sobre esto y se completaba con algunos otros deportes. En mi caso, yo tenía que cubrir la parte de automovilismo y resultaba muy difícil que me dejen meter alguna pastillita para informar sobre eso porque estaba Estudiantes en pleno Nacional B rompiendo récords y Gimnasia dando cátedra con el logo del viejo Timoteo Gregual. Pero en marzo del 95, el 26 de marzo precisamente, hubo una noticia que conmovió a todo el país y en buena parte también a la comunidad automovilística nacional. Ese día fallece en accidente, pongámosle comillas a la palabra accidente, Carlos Menem Jr. y Silvia Héctor Oltra. Iban a participar del torneo de TC2000 con 2 autos Fiat, modelo Tempra, del equipo Junior Competición, obviamente con apoyo oficial, y el hecho de que ellos fallecieran implicaba que los autos no iban a poder participar de ese torneo. Para averiguar información sobre esto, yo me comuniqué con Jorge Odón, que era el jefe del equipo Junior Competición, y él me dijo un par de horas después de la muerte de los 2 pilotos, qué era lo que iba a suceder con estos autos. Cuando llego yo a la reunión de preproducción del programa, encaro al conductor y le digo, tengo información muy importante sobre qué es lo que va a pasar con los vehículos, y un poco descreído y un poco sobrándome, el conductor me dijo, ¿qué podés decir vos que ya no se haya hecho en televisión? Entonces, esto provocó una menuda calentura, por lo cual llamé a un colega de una radio de acá de la ciudad de La Plata y a la gente de Carburando y les pasé la información, que ese mismo día ya empezó a salir en las radios y en algunos canales, y al otro día la levantaron varios medios. El día siguiente yo llego al programa, la información estaba por todos lados y el conductor del programa me encaró y me dijo, ¿cómo vos no me avisaste que tenías esta información? Yo le dije, sí, te avisé y vos no la quisiste. Y ese fue mi último programa con la gente del programa deportivo de Radio Universidad, que entre los que estaban Sergio Maffei y Juan Manuel Alan, que hoy son periodistas de Olé, y el gordo Sebastián Gatti, que era productor del programa y hoy está en Radio La Redonda. Todo esto, para que se los cuento, es porque es importante saber que no importa si recién empiezan en la profesión o si tienen varias décadas ejerciéndola, su información vale tanto como la de cualquiera. Así que defiéndenla y úsenla. Un abrazo grande y sigan escuchando Señal de Base. Vecino, quejas de encausados, acusados. mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda. Y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben, que la cosa viene brava, la babrota del volcán. Pa, para decir lo que muchos saben. Dip, da, bibiri, dip, bibiri, da, vida. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. La transmisión para comunicar que hoy, lunes 9 de mayo, nos enteramos a través de las abogadas de Correpi que el Poder Judicial ordenó nuevamente el allanamiento y secuestro de nuestros equipos del canal Antena Negra TV a partir de las ya insistentes denuncias de la empresa multinacional de seguridad privada Prosegur. Y nosotros no tenemos una frecuencia asignada, pero la Policía Federal tampoco debería tener esta frecuencia porque no tiene el dominio de esta frecuencia, ¿sí? Este operativo comenzó con 40 policías que entraron al edificio, acá, a la asamblea del CID de la calle Ángel Gallardo y Acoite, para que se ubiquen, de la ciudad de Buenos Aires. Y luego fue llegando cada vez más policía, ahora está infantería también, y así estamos, resistiendo. Hay un funcionario acá afuera, ¿eh? Subcomisario, está el AFCA acá, Eso. Vengan a recibirlo, vale. Por favor. Permiso. Vamos, yo soy funcionario del AFCA, señor. Necesito pasar. Somos parte de un contexto en donde la represión llega como desalojo a docentes universitarios que hacen clases públicas, a la prisión y libertad condicionada a trabajadores en huelga en Tierra del Fuego, a la sistemática clausura de centros culturales, a la ola masiva de despidos. Hay que luchar en el aire y en la calle. Ahí escuchábamos, en realidad, y algunas de los sonidos que escuchábamos, que fue de un allanamiento que fue en septiembre del año pasado, ya este canal de TV comunitaria, Antena Negra, es una cooperativa que emite desde el canal 20 de Televisión Digital Abierta, emite ya desde hace varios años, y en ese canal entiendo que desde hace más o menos 2 años. El problema que tuvieron desde que empezaron a emitir es que la empresa Prosegur, la empresa de seguridad privada, los empezó a hostigar porque esa frecuencia la estaban usando ellos. Lo que claramente Prosegur pasaba por arriba es que no pueden utilizar una frecuencia que está destinada a la radiodifusión. Antena Negra empezó a transmitir en esa frecuencia todavía no la pudo adquirir legalmente porque en aquel momento el AFCA todavía no le había abierto concurso para poder tener legalmente esa frecuencia, con lo cual seguía siendo, como muchos medios comunitarios y alternativos, ilegales, pero tenía por lo menos la posibilidad del amparo de la ley de medios para en algún momento tener ese concurso. Hoy esa ley, como ya sabemos y lo hemos tratado en alguno de los programas, ya está de baja por este gobierno. Y la cosa empeoró con Antena Negra porque ahora Prosegur está bastante más envalentonado, y un juez, el juez Martínez Di Giorgi, en una polémica resolución les instó a, primero, una orden de allanamiento que luego fue levantada, pero ahora además, esto fue hace apenas 2 días, les pidió los equipos directamente, les pidió que devuelvan los equipos como si tuvieran que devolver algo que en realidad es de ellos. ¿Que se los devuelvan a quién? Claro, es una cosa, ellos tienen que devolverlo al Estado. Es una pregunta ahí, porque encima los integrantes de Antena Negra, en caso de no devolver los equipos, corrían riesgo de que uno de los exdirectores de la cooperativa de Antena Negra fuera preso por no devolver esos equipos. Ahora, en las cualquier cooperativa que el Estado de alguna manera colabora, ayudó a través de subsidios, a través de la entrega de herramientas y equipamientos, digamos, hoy en la actualidad no devuelve. ¿Por qué en el caso de Antena Negra se ve instado a devolver equipos de comunicación con el cual se trabajaba? Claro, hay algo que se quiere cercenar ahí, es la actividad de un medio de comunicación que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que cuenta muchas historias que por lo visto desde distintos sectores están buscando coartar y que tiene que ver mucho con dar testimonios de muchas situaciones, luchas que se dan sobre todo en Capital Federal. Es un medio que además cubre cuestiones que pasan en otros puntos del país, y en esto que venimos relatando de cómo se ha dado la dinámica en relación a los medios de comunicación y la política que este gobierno está teniendo de cercenar voces, de acallar medios. En el caso de Antena Negra es paradigmático por la manera en la que la justicia en este momento está interrumpiendo directamente su posibilidad de emitir señal. Además, podemos marcar como una de las grandes deudas de la AFCA al momento de no darle una estructura de soporte a Antena Negra para decir, bueno, acá tienen su lugar, acá tienen sus equipos, quédense tranquilos. Nosotros, como gobierno, nos vamos, pero no va a pasar nada. Ustedes despreocúpense, como son esas grandes deudas de la AFCA, se disolvió, se formó el ENACOM y de un momento a otro se corta de cuajo. Nos está escuchando en este momento Santiago, él es integrante de Antena Negra. ¿Nos escuchás, Santiago? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Hola. Te habla David, Paula, Luciano. Queremos que nos cuentes vos cuál es la situación en este momento de Antena Negra. Bien, enganché el audio así, escuchándolos recién. Medio, ya ha empezado y no estaba entendiendo lo que estaban diciendo. Pensé que estaban hablando del ENACOM en este momento y me sentí medio raro esto de que el ENACOM nunca dijo eso. Por eso, al final cuando hablaban del AFCA y entendí el relato que estaba. Claro, ahí va. No, retomamos un poco la situación desde el año pasado, en que ustedes ya habían sufrido un allanamiento. En ese momento todavía estaba funcionando el AFCA y bueno, la situación continúa este año empeorando, ¿no? Sí, mira, en realidad el AFCA, a ver, ¿cómo plantear esta cuestión? Lo que nos interesa un poco, lo que decimos un poco, que el caso de Antena Negra sirve para ver esto que siempre denunciamos, no solamente nosotros, sino ¿cómo se llama? Varias organizaciones de base y demás, que la convivencia entre los privados y el Estado, ¿no? Digo, tanto el AFCA como el ENACOM en este momento están jugando a favor de Prosegur, ¿no? En su momento, cuando el AFCA terminó presentando los papeles que tenía que haber presentado en primera instancia, sobre que el hecho de que Antena Negra es un canal de televisión comunitario, que es la señal, el hecho de la interferencia no implica una causa penal, sino que es algo que el mismo organismo AFCA, en ese momento, ahora ENACOM, era algo que tenía que resolver. Digo, nosotros antes de que empiecen a hacer la causa penal por la interferencia, nosotros habíamos presentado al AFCA todos nuestros papeles para empezar en los concursos. Claro. Y lo que le estábamos reclamando, que se lo estamos reclamando en este momento también a ENACOM, era que no estaban abriendo no están abriendo los concursos para nuestra categoría, específicamente la categoría F. Bueno, son como cuestiones muy burocráticas y administrativas, pero es importante porque esa categoría nunca se abrió. Entonces, era imposible que nosotros regularicemos nuestra claro. situación, porque ellos no estaban planeando. Entonces, y el quilombo que viene desde ese momento hasta ahora es que estamos planteando que por culpa de una negligencia del Estado, por culpa de una falta de trabajo, falta de regularización del Estado, puede ir una persona presa ahora. Claro. Estamos todos locos. Ahora, ¿no? Eso es algo que yo, digamos, realmente no logro comprender. Supongo que nos deja como en el limbo a todos. que es que un integrante de una cooperativa de trabajo, en este caso es un medio de comunicación, tenga riesgo de ir preso por no entregar, digamos, las herramientas de trabajo que el mismo Estado dio. O sea, uno como cooperativa se siente obligado, tiene que devolver las herramientas porque no te dejan salir al aire en este caso. Y claro, bueno, no sé si se pudo ver, igual ahí para que los oyentes también lo busquen, hay un comunicado que se llama Antena Negra TV, entre el aire y la cárcel, sí, en el cual un poco se explica esto, ¿no? Nosotros nos terminan llevando hasta un lugar en el que nos tenemos que decidir entre seguir al aire, mantener los medios de trabajo, los medios de producción, que son, claro, para nosotros son estos los equipos de transmisión, sí, o una persona presa. Digo, entonces ahí, por supuesto, nosotros, digo, fue una decisión unánime. Lógico, salir del aire, ¿no? Ahora No podemos nosotros decidir que alguien vaya preso, no es una locura. El tema es que el Estado te está, y en ese sentido es lo que decimos, que te está criminalizando, ¿no? Te está poniendo en un lugar en donde no tenés otra cosa que ser criminal. Ahora, ¿quién es, en este caso, quién es ilegal? ¿Prosegur puede ocupar esa frecuencia? No, bueno, eso lo venimos también denunciando hace tiempo, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación, de la Ley de Servicios Audiovisuales. Se establece que las frecuencias, o sea, los canales entre tal y tal, sí, esos tienen que estar designados para televisión digital terrestre abierta, ¿sí? Claro. Hay no solamente Prosegur, hay un montón de empresita chiquitita, taxi, esto, lo otro, bla, bla, que usan frecuencias que son para televisión digital abierta, ¿sí? Claro. Y Prosegur en este caso lo usa para un circuito cerrado de videovigilancia, cuestiones de alarmas que maneja la Policía Federal, digo, hay como todo una mezcla ahí de organismos entre el Estado y lo privado medio extraña, y a partir de una, ellos lo que le dan es un permiso precario que se lo da la CNC, digo, no era ni AFTIC ni ANACOM, se lo da la CNC en su momento, y a partir del decreto, a partir de la ley y después el decreto que en el cual, con el cual se sanciona esa ley, dice que el Canal 20 dice varias cosas, pero entre ellas dice que el Canal 20 tiene que ser desocupado inmediatamente, a partir de que se empieza a correr la ley. Claro. ¿Sí? Eso fue en el 2014, ¿sí? Ya hace 2 años. ¿Sí? Ahora, lo que Prosegur decía es, no, yo voy a esperar hasta que todo el mundo empiece a migrar, antes yo no pienso migrar, ¿sí? Y no solamente eso, decir que se estaría por cumplir ahora, sino que no solamente eso, sino que ahora quiere esperar 2 años más, ¿sí? Entonces, ahí también hay una cuestión de que el Estado es el que tiene que regular esas cuestiones, ¿no? Sí, eso sería lo deseable, digamos, estamos en un contexto donde las herramientas legales, con todas sus deficiencias que supimos construir, en este momento no las tenemos. Con lo cual, vamos a tener que seguir resistiendo, como bien plantean ustedes, en las calles. Contanos un poco cuál es la línea, si querés, editorial que trabaja Antena Negra TV a la hora de darle voz a las noticias o a lo noticiable. Porque para nosotros tampoco es azaroso este cercenamiento de voces y este acorralamiento, Santiago. No, totalmente. Si nosotros estuviésemos pasando por el canal, lo relativo a las grandes empresas, lo relativo al discurso hegemónico y demás, probablemente no tengamos este problema y probablemente seamos amigos de Prosegur, amigos de Clarín, amigos de los grandes medios, ¿no? No, nosotros, digo, eso es algo que puede corroborar cualquier persona que prenda el Canal 20, la TVA, bueno, ahora no porque ya nos dejaron fuera del aire, pero si no, en www.antenanegratv.com.ar. Ahí pueden ver el streaming, la programación sigue abierta. Ahí van a ver que nuestra programación está pensada a partir de darle voz a un sector, a los sectores populares, alternativos, los sectores de lucha, sí, que no tienen una voz en los medios. Uh-huh. ¿Sí? Que hoy no tienen un canal que sea el canal que específicamente uno aprende y sabe que va a escuchar la voz de esta parte de la sociedad, ¿no? Que es incluso a partir de esto, ¿no? Digo, la Comisión Interamericana de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Sí. Hace un tiempo atrás se pidió a propósito de esto y habló sobre el problema de los marcos regulatorios y que hacen que ciertos canales terminen procesados penalmente, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con que hay ciertos sectores en una democracia, todo lo que tiene que ver con ese discurso de la democracia, tienen que estar representados también en los medios todos los sectores, ¿sí? Y bueno, justamente nosotros entramos en esa cuestión, ¿no? Nosotros claramente uno prende el canal y lo que está viendo es la pelea de los docentes universitarios, la pelea de los trabajadores de Tierra del Fuego, que digo, no sé si todos sí, sí. lo saben, pero lo que está pasando es que metieron preso a cinco dirigentes sindicales. Trabajadores uh-huh. sindicales, y no solamente eso, que ahora lo dejaron en libertad, pero con una libertad totalmente condicional, les adelantaron la pena, lo dejaron libre pero con una pena. Claro. Es algo que no existe en la justicia, y en Tierra del Fuego lo lograron, ¿sí? Digo, bueno, esas cosas son las que están en Antena Negra, son las que nosotros queremos hacer que lo vean. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que decías antes, no es azaroso, estamos de acuerdo con que no es azaroso la persecución. Totalmente. Bueno, Santiago, te agradecemos un montón este ratito donde charlamos. Vamos a seguir manteniendo el tema desde nuestros humildes lugares. Vamos a acompañar la lucha que viene dándose particularmente este medio comunitario, como todos los medios comunitarios que se ven afectados en este momento con el cercenamiento de las voces. De aquellos que bueno, nada, estamos luchando en las calles por tratar de transformar esta realidad tan opresiva, tan, digamos, tan incómoda que estamos viviendo en estos días. Gracias, Santiago, por charlar con Señal de Base y un abrazo, compañero, de todos nosotros. Muchísimas gracias y, bueno, finalmente quería decir que ese humilde lugar del que hablaban fue el que el martes pasado logró, a través de multiplicar las voces, a partir de mediatizar el conflicto, que bajen el allanamiento. Un abrazo, compañero. Los días restantes. Un recorrido por la agenda de la semana. Y seguimos con Señal de Base. Está con nosotros para contarnos la agenda, como siempre, Joaquín García. Bueno, ¿cómo están, compañeros? Acá. Buen día, Joaco. ¿Cómo estás? Muy bien, con frío. ¿Sí? Está fresquito. Ah, acá dentro del estudio está lindo, te digo. Está cálido. El calor humano. Bueno, ¿qué tenemos para hacer, Joaco? Arrancamos rapidito con la agenda. Empezamos el domingo 15 de mayo con el estreno absoluto acá en La Plata con Susy Shock, que va a estar cantando. Y aparte se va a estrenar también Desconstrucción Crónicas, que es un documental. El documental de ella misma, digamos. Así que bueno, con Fernando. ¿Y esto dónde va a ser? Esto vamos a hacerlo, va a estar haciendo, no, lo vamos a hacer nosotros. Para que es más que interesante esto. Mirá vos, se me traspapeló acá la información. A mí me parece que eso va a estar siendo en el Galpón de la Grieta. Es el Galpón equivoco. De la Grieta, sí. Ahí va, ¿eh? ¿Dónde queda el Galpón de la Grieta? 17 y 71. En 17 y 71. Esto es el domingo, 20 horas. Ay, Joaco, me estoy comiendo tu agenda. No, me estás comiendo la agenda. El lugar. Me voy. Con la entrada a 40 pesos en el lugar. Bien. Ya, muy popular. Sí, ya anticipada, ya es tarde. Además es un espectáculo imperdible. Imperdible. Sí. Desde el interior de la Pachamama hasta el centro de las capitales, Susy Shock hace camino, recorre como una cometa que viene a despabilar el rato que nos toque transitar. Obviamente, tacos, maquillaje, canto, calle, poesía, amigos y compañeras nos van a estar introduciendo a la condición de reinventarse, ¿no? Ni varón, ni mujer, ni XXY. ¿Quién quiere ser normal? Que los otros sean normales. Perfecto. Así que esa es la Susy, esa es la esencia de la Susy. Con lo cual, quien no la fue a ver en esta ciudad, no se lo pierdan, porque Susy Shock te da vuelta todo lo que tenés previsto y de prejuicios. Ni hablar. Y aparte, bueno, el corto que estábamos diciendo, que es un corto seleccionado en el Río Festival de Género y Sexualidad, así que nada, va a estar muy interesante, seguramente estaremos ahí, más de uno, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Seguimos el miércoles 18 de mayo, a las 18 horas, Orígenes de la Civilización, la Era de los Dioses Enmascarados y los Reyes Cubiertos. Esto está escrito por el líder kurdo Abdullah Öcalan. Epa. Esto va a ser en la Facultad de Periodismo y Comunicación. Mira, ¿no? Periodismo. Mirá. Líder kurdo, que está, es una persona que está presa desde hace bastante tiempo por las autoridades del gobierno turco. O sea, es un conflicto que desde acá parece que nos queda lejos, pero son cosas bastante graves que están pasando en una parte del mundo que es de aquel lado del Medio Oriente, que se le llama, uh-huh. Donde, digamos, hay niveles de opresión muy grandes. Yo supongo que debe ser una cosa bastante interesante poder indagar sobre eso y meterse ahí adentro de lo que está pasando, ¿no? Sí, sí. Es un libro publicado por la editorial Sudestada. Es el primer tomo de la obra Manifiesto por una Civilización Democrática. Uh-huh. Cuestiones sobre la superación de la modernidad capitalista y la modernidad democrática. Así que, bueno, más que interesante la presentación del libro. Aparte, la entrada es libre y gratuita. Va a ser en la Facultad de Comunicación Social, que esto es en diagonal 113 y 63. Diagonal, sí, 113. 113, bien. Rara diagonal. Sí, rara diagonal. Pero agarrás 63 derecho y vas para adelante y llegás. Y sí, esa es una diagonal cortita, serán que 6, 7 cuadras. Hermoso, 6, 7, 8 cuadras. Precioso esa diagonal ahora en otoño, divina. Genial, no se pierda la presentación del libro. Seguimos también el miércoles 18, que se va a realizar una marcha y un corte en la calle en Plaza Martín, en 7:54, a las 11 del mediodía, para repudiar y reclamar por los argumentos discriminatorios y xenófobos de parte de jueces y fiscales al poner como agravante del caso que es trans inmigrante. ¿De qué estamos hablando con esto? De la chica trans Claudia. Claudia Córdoba, que fue detenida. Uh-huh. Primero le habían dado 5 años de prisión. Uh-huh. Sí, esta semana se conoció el fallo del juez Ruiz, que condenó a Claudia, una compañera trans peruana que es vecina de la zona roja de acá de la ciudad de La Plata. Sí. Y el fallo fue repudiado por todas las organizaciones sociales y políticas y de derechos humanos de la región, básicamente por ser un fallo que no solo la condena por tener 1.6 gramos de cocaína encima, digo, para consumo personal, de forma muy arbitraria, sino es un fallo que se fundamenta fundamentalmente en el racismo, en discriminatorio, xenófobo, o sea, con lo cual me parece que la movilización viene por ese lado. Sí, ¿no? Al poner como agravante el fiscal, y luego se lo lleva al juez, al poner como agravante el ser peruana. Exactamente, así de simple, concreto. Violando todo lo que hemos avanzado en función de migraciones, de leyes, de ley de identidad de género, porque también creo que el fallo la trataba todo el tiempo como varón y sí. En ningún momento consideró que, nada, Claudia se autopercibe de otra manera y es, digamos, una chica trans. No es la cocaína, sino es que es travesti y peruana. Exactamente. Exactamente. Sí. Y lo que tiene también, bueno, que los resortes de la sociedad y las organizaciones están funcionando y se está encaminando el juicio político hacia el juez y el fiscal justamente por estos fundamentos y poner como agravante su condición de extranjera. Hablar. Bueno, una última. Vamos. El viernes 20 de mayo, el primer encuentro platense sobre diversidad familiar y pareja del mismo sexo. Recontra interesante. Esto va a ser en la Facultad de Psicología, en calle 51, 122 y 123. Para más información, pues encuentro.diversidad.lp@gmail.com. Se van a entregar certificados de asistencia. La verdad es que es bastante interesante. Así que, bueno, están todos invitados. Qué bueno. ¿Cuánta actividad esta semana? Y ya enseguidita volvemos con el sorteo. Juntos somos más fuertes. Señal de base. Si no te anotaste, perdiste. En este momento tenemos muchos participantes por el libro de Fernando Tocho que se llama El libro de Fernando. El cuádruple crimen de La Plata, la investigación. Gracias, Luciano. Vamos. Por favor. Saca el papelito, Joaquín Saca García. El papelito número 6. Número 6. Laura Bonomi, muy bien, te ganaste el libro. Laura, muy bueno. Muy bien, felicitaciones, Laura, ganaste el libro. Pau, déjame mandarle un beso grande a Rosaura, que es fiel oyente nuestro, que no la está pasando muy bien, así que vamos arriba, esperemos que salga todo mejor. Y un abrazo enorme también para Silvia Lemos, que es otra fiel oyente nuestra, que siempre se anota para todos los sorteos. Y bueno, nos estamos despidiendo. Otros saludos también que han participado: Damián, Ruth, Lula, Mariano, Aye, María Eugenia. Toda esa gente que estaba participando, escuchándonos del otro lado, muchísimas gracias. Mucha gente quería el libro, claramente. Recordamos que este programa se vuelve a emitir los domingos de 10 a 12 por Radio Nauta FM 106.3 y también los domingos de 12 a 14 por 221 Radio 103.1. Si además quieren el programa, lo buscan en nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, sino en Twitter, @periodistaslp. Muchísimas gracias a todos. Acá estuvimos Joaquín García, Luciano Giorgetti, Paula Bonomi, estuvo de aquel lado Diego Cisterna, Estefanía Velo, David Barresi, quien les habla. Así que volveremos el próximo sábado, como siempre, por acá por Radio Estación Sur. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llegó señal de base.